Cantad alegres al Señor, predestinados por doquier, servirle siempre con obedecerle con placer. Iniciamos este culto, Señor, que será dedicado a la gloria de tu nombre. Acéptanos como instrumento de alabanza y permítenos en esta hora, Padre Santo, que podamos agradarte con nuestras melodías, con nuestras exclamaciones de gratitud. Padre, podría yo decir que rebosa mi alma y en esta hora no sería vano, Señor. Bendícenos en esta hora y vacíate en este culto. Ven a estar con tu pueblo, Señor, en tu santo nombre. Amén. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fines, divino y alto más que los cielos es tu amor por mí. Asiento, por favor. Y hay un himno, hermano, que siempre me gusta, por lo menos la primera estrofa, porque es la única que sé. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. En este tiempo hemos tenido el dolor, la tristeza de ver a gente, joven, viejo, hombre, mujeres, que se empiezan a apartar de Dios y empiezan a amar a otro Dios, el Dios mundo, el Dios placer, el Dios cama, el Dios fornicación, el Dios pecado. Pero entre ellos hay algunos que estamos buscando al Señor. Eso no significa que no tenga inclinaciones por un hombre, por una mujer, pero en Dios, cuando Dios aprueba y bendice, gloria a su nombre. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. ¿Lo podíamos repetir? Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia, mi vida llevar. Cerca, más cerca, que puede salvarse. Un día especial para mí, como decían en casi todos los contactos telefónicos que he recibido durante todo el día y desde anoche. Increíblemente anoche hasta las 2, 2:30 seguían llamándome. Todos prácticamente dicen, este es el día en que nació un pueblo que va creciendo. Me gusta esa expresión, va creciendo. No nos hemos detenido. todo este tiempo, hermanos, la gracia de Dios nos ha asistido y continúa a veces lenta, gota a gota, pero sigue con nosotros. Ha alcanzado, peregrino, que en el pecho siente fe. Dios en esta noche. Estoy autorizado para orar por todos los que tienen fiebre, los que tienen tormentos, que están en esta hora aquí. Pónganse de pie. Me habló uno por ahí, hay dos que están afiebrados, que tienen problemas físicos, que tienen fiebre, que tienen enfermedades. Vamos a orar por ellos. Hay dos, cuatro, siete. Los que no tienen fiebre, no fiebre o malestares, no se pongan de pie. Los que no tienen ningún problema físico, no se pongan de pie porque las enfermedades van a pasar a ustedes. Los que tienen problemas, levanten su mano derecha. Los que tienen problemas físicos, levanten su mano derecha. Si no tienen, no se pongan de pie porque los males van a pasar allí. ¿Ya? Muy bien. Los que tienen problemas, su mano arriba. Sea sano, sea libre, sé libre, sé libre, sé sano, sé sano, sé sano. ¡Reciban su sanidad! Todo tormento es quitado. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, usted es libre de tormento, de fiebre, de dolores, cualquiera que sea el nombre. ¿Lo dice conmigo? Regocijaos, julianos, oímos entonar. Esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como mi Dios. No siga, Él vive. Él vive. ¿Se ha dado cuenta que se sentaron las momias ahí? Todas las adolescentes son una momia. Vamos a salir de esta cosa. El vive. Amén. El vive. Sé que las momias. ¡Él vive! ¡Aleluya! alégrese ahora, regocijaos julianos, oíd nos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey. Dígalo. Siento nomás y la gracia de Dios continúa en nuestra vida, porque después de todo, Él vive en las alabanzas de su pueblo. Así que, no quiero persona fría, yo le decía a Betty, que debe estar ahí está. Mire, la única manera de mantenerse hacia arriba, marchando, es tener a Dios en el corazón. Así que si está entre las momias, salga de ahí y véngase a su lugar. Porque no permitamos la indiferencia en la casa de Dios. ¡Dicen amén! Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Dios y de mí. ¡Aleluya! Hay un himno, hermano, que siempre lo cantamos. Pero me gustaría cantar la segunda estrofa también. El hermano Timoteo, en casi todas las primeras partes, él lo canta: si fuera tinta todo el mar, si fuera para allá, si fuera para acá. De tan cantado, ya lo cantamos, ya otra vez, bueno, si fuera tinta todo el mar, ya. Pero otra cosa es sentirla. Digamos nosotros, a mi estilo, hermanos, o al estilo de la Biblia, o de la música más bien, este himno no se vaya quedando, sino que dígalo con todo el corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, solo los que lo sienten, mi corazón entonará. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Él! ¡Mi corazón entona la canción! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! ¡Grande Dios! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande! Amén. Gloria. dejamos algunos sin darle oportunidad. Pastor Damaso, ¿a qué no me ayuda? ¿Y a qué ustedes no me ayudan a decirlo también? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿A qué no me ayudan? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. ¿A qué no me ayuda? Alabaré. Que andan cerca mío siempre, vénganse por aquí a ver si me ayudan. Vénganse por aquí, los que andan siempre cerca mío. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos que todos alababan al Señor. Uno cantaba. Otro llora, pero todos alaban al Señor. El Señor, aleluya, aleluya, gloria. Cantando, llorando, arrepintiéndose a la planta de Dios, pero todos le alabamos. Unos cantaban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Hay la tercera estrofa del himno, maestro, se encrespan las olas. La tercera estrofa, ayúdeme a decirla. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de la tarde, el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los vientos, las ondas oirán, lo harán, sí. Por ustedes. Por cada uno. Que dejé para una mejor oportunidad es el director del coro de adolescentes, mi nieto, Tico. Gracias a Dios por mis nietos, hermano. La Biblia dice que ellos son una corona en mi cabeza. Por lo menos tengo a dos sirviéndole a Dios. Gracias, Señor. Hermano, buenas noches. Agradecidos y felices a la vez, porque 62 años, lo estábamos hablando con los profesores, nos demuestra Él, y como lo decían ahora en la mañana, no solo palabras, sino que hechos. Él es el único fiel y verdadero. Gracias le doy, Señor, por darme el ejemplo a seguir, que quizás muchas veces todos los demás, los jóvenes como mí, mi persona, no somos fieles en seguirlo, pero aquí estamos, Señor, al lado tuyo. Doy gracias porque el 2008, un año de muchos problemas, muy difícil, lo empecé contigo, Señor, y lo terminé contigo, y te doy gracias porque este 2009 lo he empezado contigo y tengo la certeza, tengo la seguridad y tengo la confianza que voy a terminarlo a tu lado, Señor. Gracias por tantas cosas, Señor, que en estos 62 años nos has brindado. Y quiero compartir algo con ustedes, hermanos, hoy muy corto, una pequeña que estábamos buscando o he buscado, qué significa fiel y verdadero. Para las personas que no lo sepan, fiel, según el glosario de la Biblia, fiel significa creyente y verdadero significa fiel. Gracias, Señor, porque tú nos lo has demostrado eso. Gracias, Señor, por ser nuestro digno ejemplo y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Por quizás viniste a Bolivia, Señor, un país de muchos problemas, y tú sabías lo que iba a pasar, tú sabías las persecuciones que ibas a tener y tantos problemas, Señor, pero aún así, Señor, tú has venido aquí, vino por cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, Dios. Hace mucho tiempito que he querido modificar un coro. Y creo que esta es la oportunidad. Pero antes quiero preguntarle, los que se pusieron de pie, levantaron su mano para ser sanos, ¿están sus enfermedades o se han echado más peor o se han sanado? A ver, alguno que diga, bueno, ya a mí se me desapareció, no sé qué. Oh, gloria a Dios. Y este es el coro que he querido transformar. Ayúdeme usted. Con Cristo en la iglesia, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Alguno lo siente? Levantémoslo un poquito. Con Cristo en la iglesia, ¡qué felicidad! Él está aquí, el culto es una bendición, la palabra será una bendición, todo será una bendición. Todo en este lugar se perfecciona en tres. Lo dice con Cristo en la iglesia. ¡Dígalo! Yeah.

Señor, de regalo de todo el coro y los muchachos de los adolescentes, quieren hacerte este presente, Señor. Los niños también tienen un presente para entregarle a nuestro Señor Julio. Eternamente muy agradecidos. Grande es tu fidelidad, Señor. Esto es una alfombra, según me ha informado el director de los adolescentes, para mi living, ahí en la casa. Muchas gracias. ...62 años de predicador... ...grande es tu fidelidad... ...con amor tus niños... ...la fecha. De parte también de del grupo de los chiquititos, de los más pequeñitos, queremos con mucho amor hacerles esta entrega de un presente. Esperamos que le agrade de mucho corazón, de parte de todos ellos, para nuestro gran Señor Julio. Útiles de aseo, hermanos. Que Dios les bendiga. Yo voy a rogarle a la profesora de los niños que me traiga a los niños para acá. Si ustedes se hacen un poquito para atrás, yo voy a decir algo. Ya, acomódenlo de tal manera que se lea lo que dice. Más atrás, hijitos, por favor. Si ustedes miran, ahí dice Lucio. Lucio significa brillantez, esplendidez, para ser admirado. Pero yo no soy ni brillantez ni para ser admirado. Así que vuélqueme la jota, por favor. Vuélqueme la jota. Vuélquelo. Vuélquelo, vuélquelo. Yo soy poder. Pudiera ser que algunos tengan la jota al revés y quieran hacerme brillar. Prefiero que sea poder para que viva en cada uno. Señor, yo no me quise quitar. pienso que fallé, quiero llorar y al escuchar tu voz que responde mi llamada. Mi Señor, yo te amo igual. Gloria. Digámoslo una vez más y nos vamos porque yo tengo que trabajar, tengo invitados ahora ahí en el programa. Yo te amo y Señor, yo no me quise equivocar. Yo te amo cuando pienso que fallé, quiero llorar y a escuchar tu voz, quiero esconderme y cada uno haya reflexionado a la luz de la predicación y eso de darle la espalda a Dios por cualquier bagatela o sentimiento puedan reaccionar. Nos vamos, Padre, y permítenos que como tú le dijiste a tu siervo, no te olvides de dónde te saqué. Y te sirvamos, Señor, con gratitud. Entonces mi ministerio habrá tenido el éxito tan deseado. Permítenos regresar a tu casa temprano mañana para estar en tu presencia. En tu nombre, amén. Dios les bendiga. Gracias por haber estado todo el día conmigo. Nos juntamos mañana en el culto.